Sí, así es, hemos llegado de hoy muy temprano con este reclamo que ya habíamos anunciado que se iba a empezar a realizar en el día de hoy acá en la capital, por lo tanto estamos esperando que lleguen más compañeros. ¿Consultarte también si vienen compañeros de toda la provincia? No, en esta oportunidad solamente convocamos a los de Viedma y de algunas localidades más cercanas. Como habrás visto, hay gente de Sierra Grande, también nos están acompañando algunos delegados de ASPUR. Es el inicio recién del plan de lucha. ¿Cuál es la principal denuncia justamente esto del plan de lucha? Sí, lo que nosotros le estamos planteando al gobierno es la necesidad de un diálogo urgente con el propósito de recomponer los salarios. Estamos pidiéndole al gobernador un salario inicial para un agente de 1.800.000 pesos. Ellos han hecho una propuesta de un 6% en 4 cuotas, lo que significaría alrededor de 20.000 pesos. Está muy lejos de lo que realmente el policía merece, por un lado, y necesita para vivir. Bueno, entonces, ¿el salario está por debajo del 1.800.000? Hoy está en 1.250.000, con algunas propuestas que ha hecho el gobierno, que es un bono de 250.000 pesos a pagarse en 2 cuotas únicamente, más este 6%, el gobierno anuncia que estamos en 1.400.000 pesos. Pero lo que hay que aclarar es que el bono solamente es por 2 meses, y a pesar de que el gobierno insiste con esto de que hubo una recomposición extra para la policía, digamos, quiero mencionar de que esto no es así. Mientras otros sectores del Estado perciben, por ejemplo, por indumentaria o perciben por movilidad, policía no percibe ningún ítem ni por movilidad ni por indumentaria. O sea, hablando de plata, nos está dando exactamente el mismo dinero que le está dando al resto de los sectores estatales, que no le alcanza, por supuesto. Consultarte para hasta cuándo está planeada al menos el acampe, si va a ser para el día de hoy o al menos va a perdurar en el resto de la semana. No, el acampe va a permanecer por un tiempo indeterminado, y a medida que pasen las horas o que pasen los días vamos a ir endureciendo la medida con acampes en otras localidades importantes de la provincia. No están solos, sino que también hay otros gremios que apoyan el día de hoy. Sí, no sé si de manera orgánica, pero sí hay compañeros de ASPUR, e inclusive he estado charlando con gente de UPCN que están de acuerdo con el reclamo, que es un reclamo genuino, legítimo, que también comprende a otros sectores del Estado, y creemos que esto puede ser el camino de una unidad de los trabajadores estatales para decirle al gobernador Alberto Bretiné que realmente los salarios están muy bajos, más teniendo en cuenta que estamos en una provincia que es el corredor de Vaca Muerta, digamos. Vemos todos los días en todos los medios cómo se anuncian nuevas inversiones en dólares, y esas inversiones o este corredor que se propuso y que ya se está llevando adelante en Río Negro no mejora en lo absoluto la calidad de vida de los rionegrinos, y ahí está el gran problema, ¿no?